más música electrónica de calidad publicada por sellos alemanes con motivo del Netlabel Day 2015. Ya al final del programa de la semana pasada escuchamos referencias de las Netlabels Subbase y Future Drat. Hoy le ha tocado el turno al sello Digital Diamonds, Diamantes Digitales, fundado por el dúo de tecno psicodélico Alic allá por 2006. Ellos mismos han preparado el quinto volumen de sus recopilatorios Digital Family, Familia Digital, que fue una de las dos referencias con las que Digital Diamonds se presentó al Netlabel Day 2015. Y encontramos aquí un total de 10 temas. Acabas de escuchar el titulado Deep Sky, que viene firmado por otro dúo alemán, Frech and Koch, o lo que es lo mismo, Sebastian Auer, también conocido como Frech Bax, y Jim Koch. Y se agradece la presencia de guitarras eléctricas entre tanta electrónica. Y tras escuchar esta pieza, Deep Sky, de Frech and Koch, nos trasladamos a Polonia para conocer la aportación del sello Kaushet. Se trata del EP Bagdad de Karel Goldbaum y escucharemos la intro de dicho lanzamiento. Słowo, wibracja, początek stworzenia materii, wielowymiarowa defragmentacja dysku, stabilizacja. Wibracje tworzą kwarki, protony, jądra, a ich oscylacje wytwarzają prawdopodobieństwo naszego świata. Słuchasz teraz kwinty czystej. Przyjemnie, prawda? To bardzo częsta, prymitywna wibracja, znana ci od zawsze. Wsłuchaj się w ten dźwięk i postaraj wyciszyć wewnętrzne szumy. Pozwól im zrozumieć język wibracji, który zaraz zostanie ci przedstawiony. To, co słyszysz, to również fala, proces i świat, który cię otacza. Świat, który jest niczym innym, tylko nieskończonym zbiorem wibrujących strun. Republika, res publica, rzecz publiczna, miliony lat świetlnych, kosmos. Nic nie jest własnością. Materia, z której jesteś zbudowany, też do ciebie nie należy. Przekonasz się o tym na własnym ciele i umyśle, ponieważ w ziemskim życiu pewna jest tylko śmierć. El propio Karel Goldbaum fundó en el año 2011 en Varsovia, Polonia, esta Netlabel Kaushet Records, dedicada a la electrónica experimental, y Karel presentaba el EP Baghdad con motivo del Netlabel Day. Como él es también un creador audiovisual, acompañaba estas dos piezas de electrónica ruidosa y spoken word con un vídeo que puede verse en internet. Nosotros hemos escuchado aquí la intro del disco en cuestión. Y otro sello polaco que se sumó a esta iniciativa, la celebración del Día de las Netlabels el 14 de julio de 2015, fue Underpollen, el sello de Jan Strach. Vamos a escucharle ahora con una pieza de guitarra acústica, una rareza más de tantas a las que nos tiene acostumbrados Strach. Se titula Topografía Rosarowania. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet, una corriente artística que tuvo su celebración el 14 de julio de 2015 con la primera edición del Netlabel Day o Día de las Netlabels, impulsado por el sello chileno Mist. Y entonces hemos ido repasando en los últimos programas las aportaciones de sellos del continente americano y ahora del europeo. Llegábamos a Alemania, después dimos el paso a Polonia con Kauset Records, ahora Under Pollen, y tengo que mencionar un tercer sello virtual del que no nos dará tiempo a escuchar nada hoy, Wiki. Entonces, de Under Pollen acaba de sonar la referencia de Jan Strach, LP Nimac Jack Vidomu o algo así, con el tema Topografía Rosarowania. Cabe recordar que Under Pollen es un sello bastante informal fundado por Jan Strach para dar salida a sus grabaciones de baja fidelidad. Él es un músico amateur bastante prolífico y también ha logrado atraer a artistas que comparten una filosofía similar para que publiquen discos con su sello, el cual tiene su base de operaciones en la ciudad polaca de Poznań. Y ahora nos fijamos en Grecia, un país en el que poco a poco vamos descubriendo una interesante escena de sellos virtuales. Por ejemplo, Bergstadt. La gente de Bergstadt sacó con motivo del Netlabel Day 2015 una nueva versión del álbum Animals, Animales, de Beatbox Machinery. De dicho lanzamiento suena ahora el tema que le da título, Animals. I'm not afraid to die. El productor y músico griego Toxic Razor, Cuchilla Tóxica, es el responsable del proyecto Beatbox Machinery y también está metido en el sello Bergstadt, que participaba en el Netlabel Day con este disco Animals, del que hemos escuchado el corte que le da título, caracterizado por esos sintetizadores muy insistentes y también por la magnífica y gélida voz de Crystal Ang. Aquí podemos hablar de un cierto reencuentro. Crystal Ang, o lo que es lo mismo, Anna Michailidou, había compartido banda junto a Toxic Razor. Aquel grupo se hizo llamar Resistance of Independent Music, resistencia de la música independiente. Y más adelante, Crystal Ang ha formado parte de Paradox Obscure, de nuevo junto a Toxic Razor, y también tiene discos en solitario. La mayor parte del resto de temas del disco son instrumentales, no obstante, y muestran muy a las claras la casi obsesión que Toxic Razor tiene con los sonidos clásicos de la electrónica de los 80. Básicamente, al hacer música electrónica se pueden emplear aparatos, hardware o programas de ordenador, software. Pues Toxic Razor renuncia por completo a esa segunda vertiente y todo lo que hace son sonidos sacados de cacharros que seguramente ya podían encontrarse en la década de los 80 en las tiendas de música. Y turno ahora para el sello de Bulgaria Mahorka, muy conocido por estos lares, y también para la banda Fire to the Stars, Fuego a las Estrellas. Este es su tema Long Wolf, Lobo Solitario. Thank you. El exitoso EP de debut del grupo de Melbourne y Estocolmo, Fire to the Stars, se tituló Keep You Safe. Aquí tenemos ahora un álbum entero de remezclas a cargo de artistas como Captive Portal y también temas inéditos bajo el nombre Kept You Safe. En pasado, en vez de mantenerte a salvo, te mantuve a salvo. Y este disco fue la contribución del sello de Bulgaria Mahorka al Netlabel Day. Recordemos que Ivo Petrov es el director de esta veterana discográfica virtual. Acaba de sonar la canción Lone Wolf, una de las más minimalistas del catálogo de Fire to the Stars, que con muy poquito saben hacer mucho. Ahora vamos con un artista que, curiosamente, unos meses después del Netlabel Day, sacó un disco compartido en Mahorka. Él es Faex Optim. Escucharemos la breve pieza electrónica Little Moon, Pequeña Luna, de su álbum Mercury, Mercurio, para el sello finlandés Kavi. Faex Optim es un músico de Edimburgo, en Escocia, que admite como principal influencia la del dúo Boards of Canada. No llegaba ni a un minuto de duración este corte, Little Moon, de su álbum Mercury. Aún así es suficiente como para hacernos una idea de su estilo. Y también para rendir un pequeñísimo homenaje al sello de Finlandia Kavi, uno de los más longevos del Netaudio. Sus inicios datan nada más y nada menos que de 1997. Eso dentro del ámbito de la música libre es muchísimo tiempo. Y también de Finlandia es la Netlabel Terranean, dirigida por Luke Lund. Escuchamos a ese mismo músico con un tema en el que el protagonismo recae sobre unas grabaciones de campo verdaderamente idílicas. Es este Lillholmen. 5 fueron los lanzamientos con los que el sello de Finlandia Terranean se sumó al Netlabel Day del año pasado, entre ellos el álbum Kalk del fundador del sello Luke Lund, o lo que es lo mismo Lucas Alexander Lunden. Para este trabajo, Luke se propuso revisitar lugares de su infancia, supongo que armado con una grabadora y un micrófono, y recogiendo una serie de sonidos en cada uno de los temas complementados con un instrumento. En este, titulado Lillholmen, se escucha, además de las grabaciones de campo, un generador de tonos. Y un último dato, el disco Kalk de Luke Lund cuenta también con un cuidado PDF con fotografías de los lugares en los que se grabaron estos sonidos. Y entrando ya en la recta final del programa y también de nuestro repaso a lo que ha dado de sí el Netlabel Day, tenemos que hacer un pequeño hueco por lo menos a la escena musical de Rusia. En consecuencia, escuchamos a continuación el tema Insomnia del artista que se hace llamar 2359. Thank you. para representar la aportación de Rusia al Netlabel Day, hemos escogido el tema Insomnia de 2359, nombre artístico del músico Andriy Gaiduk, de la ciudad de Murmansk, al noroeste del país. Y esto pertenece al recopilatorio de la Netlabel Nenormalism, publicado aquel 14 de julio de 2015, en el que se celebró el Día de las Netlabels. Y con esto estamos a punto de concluir nuestro repaso. Hemos guardado para el final uno de los lanzamientos más impactantes, publicado por el sello de Indonesia Yes No Wave. Me refiero al álbum Samasta Marta del grupo Su. Ahí va la canción Ubentira. Yeah! Yeah. Impresionante esta canción Ventira y en general todo el disco Samasta Marta del grupo indonesio Su. Un trabajo que se nota que tiene mucha miga no solo en lo musical sino también en lo conceptual. Aunque hay una serie de información que no está traducida al inglés. Tampoco podemos saber qué es lo que dicen esas letras, pero seguro que son tan interesantes como la propia música. Y con este disco, el sello Yes No Wave, al que hace varios años le dedicamos un monográfico aquí en Intangible 23, se sumaba al Netlabel Day y demostraba, por supuesto, que también en Asia se hace muy buena música libre. Es una asignatura pendiente para la próxima edición, que ya está en marcha, de 2016, que se sumen más sellos de dicho continente, pero seguro que se conseguirá. Además de Yes No Wave, en el primer Netlabel Day participó la discográfica también de Indonesia, Baroka. Y con esto ya nos tenemos que despedir. Han sido 8 programas, bastante dispersos en el tiempo, eso sí, en los que hemos ido repasando los lanzamientos ligados a este importante evento que yo creo que ha dado bastante visibilidad a la música libre. Hemos hablado de sellos ya conocidos en el programa y de otros que hemos descubierto gracias al Netlabel Day. Pero por supuesto que la semana que viene volveremos ya con otros contenidos. De modo que nos despedimos ya. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Por último, ya sabes que tenemos el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, un saludo de Aquilino da Costa y Ayose García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.